Hola Julio, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días Paula, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a Primera Tarde. Y bueno, y quiero que le cuentes un poco al público y sobre todo si hay jóvenes escuchando, ¿qué es Pasa la Posta? Bueno, Pasa la Posta es un programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que tiene como objetivo fortalecer el compromiso de la población con los principios y la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Esto sería replicadores de replicadores territoriales, uh-huh, de defensores de derechos humanos, ¿no? Es como la idea. Tal cual. Es para las organizaciones de la sociedad civil, digamos, para la gente en general que le interese la temática, digamos. No solamente juventudes. No, eso es el otro programa, son Juventudes y Derechos, que el viernes vamos a estar trabajando sobre Juventudes y Derechos. Pero mañana hacemos el taller de Pasar la Posta, que es la misma temática, 30 años de democracia, digamos. Claro. Julio, y yo me pongo a pensar mientras hablabas esto de tratar de ser multiplicadores, ¿no? Uno cuando habla de derechos humanos, aquí en la Argentina es inevitable no recurrir un poco también a la parte de la más cruenta que tuvimos, ¿no? En nuestro país. Sí. Pero hay otra forma también de invocar y ser multiplicadores de derechos humanos. Claro, sí, no, exacto, porque digamos, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de todo lo inherente a la dignidad humana. O sea, ayer en una nota que me hicieron también les comentaba esto, ¿no? Pensamos que los derechos humanos son 30 y son tan amplios que de ahí se desprenden un montón más. Es verdad. ¿Se entiende? ¿Y cómo podría ser en cada...? Obviamente que, bueno, este programa y estas charlas vos las venís haciendo por todo el país. Me imagino que cada realidad de cada lugar es distinto. ¿Hacés foco, depende de la realidad o depende de la inquietud de cada uno en algún derecho humano en particular, o trabajás todos en general a la hora de disertar? No, mira, el taller en sí, para que te des una idea, está guiado a través... Nosotros hacemos un recorrido por la democracia a través de los 40 años y mediante las consignas de los del movimiento de derechos humanos, que digamos que serían como la columna vertebral de la democracia, uh-huh, digamos, básicamente. Porque vemos también los organismos de derechos humanos también como acompañan otras luchas por derechos. Tal cual, tal cual. Como pasó con el matrimonio igualitario, como pasó con el IBE, como pasó con la mayoría de la expansión de derechos que tuvimos, los organismos de derechos humanos vienen acompañando esas iniciativas. Mm. La UH, ¿no? Digamos, hablamos de garantía de derechos que se dan en determinado momento y solamente se dan en un contexto democrático. Por eso la idea del taller es poner en valor la democracia como tal, digamos, no como una entidad escindida de nosotros, sino que nosotros somos parte de la democracia. Tal cual. ¿Viste? Cuando hablan de las deudas de la democracia, como si la democracia fuese una mujer que nos debe algo, y en realidad nosotros tenemos la calidad de democracia que queremos. Qué importante esto que decís, porque bueno, nosotros hace poquito pasamos por elecciones para gobernador e intendente, y cuando se hablaba en las mesas de familia o con amigos, siempre se escuchaba mucho, y sobre todo los jóvenes, el tema del descreimiento en la política, ¿no? Y yo resaltaba mucho este tema de la democracia. ¿Cuán importantes son estas charlas también para esto? ¿Por qué pensás que los jóvenes o también algunos adultos les cuesta tanto, los adultos más todavía, porque algunos lo vivieron? Sí. ¿Por qué les cuesta tanto? Vos tenés, esto es una visión personal, ¿no? Vos tenés un montón de medios de comunicación que todo el tiempo están diciendo que la política tiene la culpa de todos los males. Mm. Y en realidad, digamos, las soluciones tienen que ser políticas. O sea, todo lo que hacemos es política. Participar, de alguna manera, es participación política. Tomando postura sobre algo, ya estamos tomando una posición política. Decir, a mí no me interesa la política, es una postura política. Claro. ¿Se entiende? ¿Y cuál postura? Y me pongo a pensar, ¿no? Porque me ha pasado, que tengo amigos que me dicen, no, a mí la política no me interesa. Qué interesante replicarle con esto. Con tu postura estás haciendo política. Y te van a decir, ¿qué política? Y bueno, pero es una manera de visibilizar, ¿no? Porque en realidad, digamos, ya el hecho de ser un ser social nos transforma en un ser político. Es verdad. Me parece que esto es como el puntapié fundamental. Digamos, hay una intencionalidad generalizada que generalmente la promueven las derechas, ¿no? Esto de que la política no, cuando te hablan de castas y te hablan de cuestiones que son, en realidad, es una postura. ¿Se entiende? Sí. Porque si uno se pone a pensar, la mayoría de la expansión de derechos que tuvimos no es porque se levantó un presidente o una presidenta y dijo, vamos a tener más derechos. Hay una lucha atrás. Tal cual. Atrás de cada derecho siempre hay una lucha. Y, digamos, cuando hablamos de los derechos humanos como troncales de la democracia, es porque si nosotros miramos dos segundos el ejemplo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, estas mujeres que salieron en una de las épocas más oscuras del país con el pañal de sus hijos en la cabeza a pedir por ellos. Vos hablás con Estela de Carlotto, por ejemplo, y ella te decía cuando que su hija la hizo militante política. Es verdad. ¿No? Entonces me parece como que porque vos ponete a pensar que a lo largo de la democracia, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos no solamente se quedó anclado, porque también otra cuestión yo lo toco mucho en el taller, ¿no? Cuando te hablan de cuando se habla del negacionismo, de la duda de que si fueron o no fueron 30.000, eso es una posición absolutamente política y tiene que ver. Esa tensión de la democracia que está desde el inicio de 1983. Digamos, sí. No nos podemos olvidar que es el primer periodo de la historia que tenemos 40 años de democracia ininterrumpidos. Esto no pasó nunca en el país. Sí, totalmente. Si nos retrotraemos a 1976, la mayoría de la gente decía que, entre comillas, ¿no? Se decía que no importaba la política, que la política era una basura. O sea, es como hasta que no había que meterse también en otras épocas. Eso ¿cómo? También. Que no había que meterse, ¿viste? En una claro, época. Y el no te metas es lo mismo que no participes. Tal cual. Entonces estamos hablando de lo mismo. Este es el lo peligroso de denostar constantemente la política. Porque sin política no tendríamos democracia. Ni tendríamos expansión de derechos como tuvimos en diferentes periodos. No nos olvidemos que nosotros somos el ejemplo mundial en derechos humanos. Digamos, Argentina es el único país del mundo que un conflicto como fue la dictadura se resolvió con la justicia ordinaria de su propio país. Pues si hablamos de Auschwitz o hablamos de Ruanda, son todos tribunales internacionales. Justicia transicional, hay un montón de factores. Nosotros somos el único que lo pudo saldar con su propia justicia. Estoy de acuerdo. Cuando vos hablabas de posturas y mencionabas esto de que cuando te sentás, no, cuando disertás, ¿no? Y explicás esto, y el ser multiplicadores, ¿cómo somos multiplicadores de derechos humanos ante personas que tienen esta política o esta postura política, como vos decís, de descreimiento, de desvalorización a todos los derechos ganados? Sí, también, digamos, por eso cuando hablamos de avances y retrocesos de la democracia, precisamente tienen que ver con estas tensiones que se ponen en juego todo el tiempo. Qué sé yo, por ejemplo, si nosotros miramos el periodo de 2003 al 2015, que fue el periodo de expansión de derechos más grande que tuvimos, y después, a partir del 2015 hasta el 2019, que es la etapa del negacionismo, o sea, la consigna de los organismos de derechos humanos, tuvo que volver a ser, son 30.000, y si uno, y uno se pone a mirar, ya nos metemos un poquito más en lo fino, ¿no? Nos ponemos a mirar los modelos económicos de cada una de estas etapas. Estamos hablando de, digamos, si uno dice el plan económico de la dictadura fue achicar el Estado, desguace del aparato productivo, reprimarización de las materias primas, digamos, todo un montón de cosas que es, eso es, lo vimos repetido en el 89, lo vimos repetido en el 2015, o sea, los modelos económicos se repiten. Tal cual. Y si vos te pones a pensar en el 2015, al 2019, vos tenías funcionarios y funcionarias del gobierno nacional que decían, sin que le tiemble el pulso, que estaba bien pegarle a un homosexual en la calle. Mm. O sea, si vos desde el Estado estás habilitando este tipo de cosas, es como que estás retrotrayendo esos derechos adquiridos. Mm. Por una cuestión de no aceptar la diversidad, siendo que somos un país absolutamente diverso en todo sentido. Y con anticipo, porque ahora cuando empezaron las campañas en su momento de Macri anticipaba un poco lo que se nos iba a venir, pero la gente estaba tan con esta historia de el voto castigo, como le llamaban, muchos, los que lo votaron, que después cuando venía la queja, ¿no? Y decías, pero te lo anticipó cuando que iba a hacer estas, en sus propuestas te lo decía, que es un poco lo que pasa con Javier Milei ahora, ¿no? Cómo personajes como estos están, que es lo que más miedo me da, ¿no? Que haya gente que te diga, necesitamos gente nueva, por eso voto a Milei. Yo la verdad que me quedo helada, se me pone un poco la piel de gallina, porque digo, pero vos estás escuchando lo que este hombre está proponiendo, o sea, no avanzamos nada si seguimos en esto. Sí. Es un tema también, ¿no? Porque, bueno, como vos decís, son posturas políticas, son parte de este, como decías vos, descreimiento, como decía, ¿no? Del tema de la participación y demás de la gente que no quiere meterse del todo, pero sí juzga, pero a su vez siguen apareciendo estos personajes que lo siguen captando. Por eso está muy buena esta charla que vos vas a brindar mañana, porque también está bueno de lo que saquen mañana también el poder llevarlo también un poco a las barriadas, como decimos también, ¿no? Sí. No, inclusive, digamos, el pasar la posta en sí es esto, es identificar derechos vulnerados y defenderlos. Digamos, el único que garantiza los derechos humanos es el Estado, pero si la gente no los promueve, digamos, qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo siempre en el taller, ¿no? Cuando hablo de las tensiones de la democracia, ¿dónde las podemos ver bien, bien concretamente? Si uno se pone a pensar en la plaza del divorcio, la plaza del matrimonio igualitario, la plaza del IBE, son plazas absolutamente divididas, con dos colores y totalmente bien marcadas. Digamos, pensemos que hasta 1986 en la Argentina no te podías divorciar. O sea, y tiene que haber todo un movimiento atrás social que empuje esos derechos para que el Estado tome esas banderas y las transforme en política de Estado, que es un poco lo que pasó a partir del 2003. El Estado toma las banderas del movimiento de derechos humanos y las transforma en políticas públicas. Porque, digamos, cuando hablamos de memoria, digamos, la memoria no es vivir anclado al pasado. La memoria es, para la hora del presente, poder hacer comparaciones y poder construir futuro. Por eso es como importante, ¿no?, hablar sobre esto. Me decías que el viernes vas a estar también dando una charla ya a los jóvenes, ¿no? Contame un poco de esto. Claro, Juventudes y Derechos es un también una política pública de la Secretaría de Derechos Humanos, que la hacemos con el Ministerio de Educación y con el Instituto Nacional de Juventudes, que es una convocatoria a estudiantes secundarios de los últimos años donde se los invita a realizar una producción artística basada en ejes de derechos. Digamos, este año los ejes son 40 años de democracia, educación sexual integral, inclusión e igualdad, cuidado personal y de las y los otros, ambiente y desarrollo sostenible. Entonces los chicos pueden hacer un podcast, un mural, un audiovisual, un afiche, una historieta, un mural, y nosotros eso lo envían y nosotros elegimos las producciones más destacadas por provincia y después los chicos en septiembre tienen un viaje de estudios a Buenos Aires. Qué bueno. Me imagino todas las cosas lindas que deben salir también de ahí, ¿no? De las propuestas. Sí, no, la verdad que las producciones son maravillosas de los chicos. Sí. Hay la verdad que el año pasado tuvimos un nivel de producción alucinante, con los chicos muy comprometidos. Inclusive esta cuestión de si uno se lo pone a pensar, son chicos que con el hecho de involucrarse con alguno de sus ejes, ya de alguna manera le cambiaste la cabeza. No es como involucrarlos tal cual en sus propios derechos también. Pequeñas acciones, de a poquito. Julio, quiero que le invites a la gente este jueves, en dónde, recordáis el horario, y bueno, y lo del viernes también, por supuesto. Sí, lo del viernes no es abierto al público, es solo para colegios. Bien. De hecho, articulamos con el Ministerio de Educación Provincial para hacerlo. Uh-huh. Pero lo del viernes es en el Consejo Deliberante, no me acuerdo la dirección en este momento. San Martín 50, ahí está, sí. A las 17 horas, ¿verdad? Perfecto, sí, exactamente. Quería que lo dijeras vos, viste, yo te voy siguiendo, te voy apuntalando por si ahí tiro la data ahí certera, pero quería que lo dijeras vos. Julio, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, ahí estaremos llenándonos un poquito de esta charla que es muy interesante y bueno, y desde ya bienvenido aquí a nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande.